Hola, muy buenos días a toda la audiencia de Farco. La ambición violenta de los grandes empresarios continúa golpeando la dignidad de las familias campesinas en Mendoza. Esta vez fue en Punta del Agua, en el departamento de San Rafael, al sur de la provincia, donde una abogada representante legal de la empresa Laguna Blue, Agua Segura Sociedad Anónima, que está vinculada al empresario italiano Vittorio Della Tofola, autoritariamente ingresó sin permiso alguno a la propiedad del puestero Juan José Bravo, miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra del Movimiento Nacional Campesino Indígena en Mendoza, quien al interponerse para hacer valer sus derechos de poseedor fue atropellado, golpeado y amenazado. Se trata de la doctora Eliana Holguín, que iba acompañada de Eduardo Genovesi, un conocido traumatólogo, y un escribano. Radio Sin Dueño se comunicó con el puestero Juan José Bravo, quien nos informó acerca de este episodio. La doctora Eliana Holguín, que es una abogada de la ciudad de Mendoza, que acompañada por un traumatólogo de apellido Genovesi, fue quienes intentaron tomar posesión de algunas propiedades el viernes pasado después del mediodía. Ingresó a nuestra propiedad porque se nos había quedado abierta la tranquera y intentó tomar posesión del mismo lugar y nosotros obviamente resistimos y tratamos de retenerla un poco para que nos explicara la situación por la cual estaban en el lugar y nos amenazó que nos iba a denunciar por retención de la libertad. Pero esta no es la primera vez que la abogada intenta violentamente usurpar tierras campesinas. Anteriormente ha sido denunciada por otros posteros más, por otros campesinos, que ella también les ha querido quitar la propiedad. Y ese mismo día, el día viernes, otro postero más, otro campesino, amigo, también intentó tomar posesión de su campo, cortando los candados y rompiéndole y cambiándole todo para poder tomar posesión. O sea, la doctora Eliana Alguín es una abogada, representa varias empresas. Según ella, tiene varias figuras legales. El dueño de esta empresa es un tal Vittorio Della Tofola, que es un italiano y que, bueno, nos ha alambrado hasta las calles del pueblo. Que, a ver, el abuso que han hecho acá es increíble. Mientras tanto, las familias campesinas hicieron las denuncias correspondientes y organizan para este lunes una marcha para exigir al gobierno la aplicación de la ley veinteañal y el cese del avasallamiento empresarial. Informó para Farco Radio Sin Dueño desde Tupungato, Mendoza.